traseros. Para que ustedes tengan una idea muy, muy gráfica. Petróleos Mexicanos aporta el 64% de todos los impuestos del país. El 64%. Y alrededor del 35% del presupuesto y a veces hasta el 40% del presupuesto depende de las ganancias de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Pemex ha tenido que entregar en los últimos años, en los últimos 15 años cuando menos, alrededor del 90% y a veces hasta más del 100% de su ganancia, entrega su ganancia bruta. Esta ganancia, también para que ustedes tengan una idea, en los últimos 12 años aproximadamente, representó 650 mil millones de dólares. Estamos hablando de la ganancia bruta. Pemex pudo haber entregado un tercio de esta ganancia y quedarse con el resto. Para que ustedes tengan también una referencia. Esta cantidad de dinero, 650 mil millones de dólares, acumulados en estos 12 años, equivale al 57% del Producto Interno Bruto, de lo que se produce en un año en todo el país. Por cada punto de Producto Interno Bruto, si ustedes invirtieran, o sea, si fuera una nueva inversión, ustedes tendrían 150 mil o 200 mil empleos.